RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se... Bienvenidos, amigos oyentes, a una edición más de Librería Sónica. Literatura para untar. Claro, y yo comienzo con ese tono así como que entrecortado, porque esa canción que suena al fondo, que es El breve espacio en que no estás, de Pablo Milanés, bueno, ¿a quién no le gusta? Yo creo que ¿a quién no le gusta? No solamente a quien no le gusta escucharla, es una canción bellísima para que alguien se la dedique a otra persona. Es una belleza. Bueno, hoy está de cumpleaños el señor Pablo Milanés, que entra el día como hoy, el 24 de febrero, pero del año 1943, naciera en Bayamo, en Cuba. Así que está cumpliendo 65 años. 65 años, y además yo tengo una anécdota personal, particular con esa canción. Y tú no lo vas a creer porque tú no lo sabes. Eso es una primicia. Ajá. Cuando estaba en esa época de faramallero, coleándome en cuanto a concierto había, yo me colé en el aula magna. En la puerta, no sabía que era la puerta del escenario del aula magna. Al inocente lo protege Dios. Cuando el tumulto de gente me aplasta contra la puerta, y yo fui como una especie de almohada, por supuesto las puertas se dieron de par en par, y entro de bruces al escenario del aula magna y quedé frente a frente a escasos 5 metros de Pablo Milanés. Estaba cantando esa canción. Paró la orquesta, me hizo señas con el dedo que me le acercara y me dijo: siéntate ahí. Y me calé el concierto de Pablo Milanés sentado sobre el escenario a 3-4 metros de Pablo Milanés. Wow, ¿eh? Al inocente lo protege Dios. Como él no sabía dónde estaba parado, ¡puf! Para adentro fue. Yo no me acuerdo qué edad tenía, y hablando del tema de las cédulas que siempre se nos caen y todo el cuento. Bueno, eso fue una experiencia fantástica. Bueno, tal como es costumbre, nuestras efemérides para el día de hoy, tal como comentamos, el cumpleaños de Pablo Milanés. El 18 de febrero de 1896 nace André Breton, un poeta surrealista francés, precursor de este movimiento que revolucionó, si se quiere, el arte. Y cuya influencia todavía se siente en el siglo XXI. ¿Qué más tenemos? Bueno, este mismo día comparte fecha de nacimiento el escritor peruano Alberto Bryce Echenique, porque nació el 18 de febrero, pero de 1939. Sí, a mí me encanta Echenique. Sí, yo he leído nada más dos libros y me siento culpable por eso, porque tiene una vasta obra literaria. Bueno, por supuesto, Un mundo para Julius, que es hermoso. Y La vida exagerada de Martín Romaña, que es hilarante y es buenísimo. Yo me siento culpable porque yo no le he leído. Yo leí, tal como dije, Un mundo para Julius y La amigdalitis de Tarzán. Ay, sí. Hilarante, tal cual comentaste, ¿no? Bueno, también el 18 de febrero, pero de 1952, muere Enrique Jardiel Poncela, un dramaturgo español cuyas comedias punzantes llevan siempre implícitas una ácida crítica a la sociedad iberoamericana. Sí, y en 1938 muere el escritor argentino Leopoldo Lugones, precursor del modernismo en su país, y bueno, bajo la influencia del maestro Rubén Darío, que fue el papá del modernismo en Latinoamérica, bueno, en Iberoamérica. Creo. Así es. Antes de continuar, quiero hacer un pequeño, si se quiere, cuse de recibo de lo que son las novedades para el año 2008 de la editorial Planeta. Tenemos la novela de Boris Izaguirre, Villa Diamante, finalista del premio Planeta 2007. Dentro de las novedades también están la novela El Mundo, cuyo autor es Juan José Millás, premio Planeta 2007. Del género investigación periodística y biográfica, tenemos un libro que se llama El Poder y la Gloria, de David Yalop, o David Yalop, como a usted mejor le parezca. Y bueno, tenemos también literatura infantil. Tenemos un libro que se llama El Derecho a la Ternura, de Armando Sequera, y un par de libros más, igual infantiles, que se llaman Dina y Coco, ya no viven juntas, juntos, y Mamá Dina tiene novio. Estas son las novedades para el 2008 de la editorial Planeta. Prometemos que los leeremos y les haremos una breve reseña de estos libros que acabamos de recibir por parte de Planeta. Correcto. Tal como es costumbre, queremos saber de ustedes, que nos manden sus textos. A libreriasonica@gmail.com. Pero también... Pero además, hoy vamos a estar obsequiando, por cortesía de Librería Sónica, el libro En Busca de un Personaje, del autor venezolano Jesús Ernesto Chejín, un libro que ya hemos recomendado en otras ocasiones. Y la manera de participar es muy sencilla. Usted toma su celular y manda la palabra libro, seguido de su nombre, al 3456, que significa dilo, y bueno... ¿Cómo es que dice el final del...? Mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de ganar. Esos mensajes tienen un costo, es importante señalar esto. Sí, es un costo mínimo, 0.5 céntimos de Bolívar Fuerte. Y bueno... No, mande mensajes, quizás... Escribes mensaje de texto, ¿a dónde lo vas a mandar? A dilo, es decir, 3456. Ahí después, cuando le aparece donde usted va a escribir, pone el libro... Un espacio y pone su nombre, en mi caso Lin Isabel, y está participando para ganarse el libro En Busca de un Personaje de Jesús Ernesto Chejín. Mañana lunes, nuestro equipo de producción se encargará de ponerse en contacto con usted, contacto con la persona que se haya ganado el libro, y bueno, por ahí nos ponemos de acuerdo para hacérselo llegar. ¿Qué más tenemos para hoy, Lin Isabel? Bueno, para hoy tenemos una cosa riquísima. Ciertamente. Algo muy sabroso. Y es de esas cosas que uno piensa que no va a escuchar y de pronto se sorprende. Y la escucha. Y ¡ay! La escuché. Es así. Porque gracias a la tecnología uno puede salvar la distancia del tiempo. Así y gracias es. A la tecnología podemos escuchar la voz de los autores, leyendo sus propias creaciones. Sí, fíjate que, y todo esto a propósito de, bueno, sí, del cumpleaños de Pablo Milanés, por eso abrimos el programa con esta canción tan hermosa, El Breve Espacio en que No Estás, y bueno, ese vínculo tan cercano que hay entre la música y la literatura, nos llevó a escoger, vamos a decirlo así, un poema precioso que mucha gente... Se lo sabe, pero de memoria. Absolutamente. Y además, es pero cuando cantadito. Cuando yo cuento cuentos, siempre digo que hay cuentos que se cantan y canciones que se cuentan. Así es. Y entonces, fíjate, yo dije, bueno, vamos a leer este poema de Nicolás Guillén. Vamos a leer una canción. Y yo dije, bueno, pero en vez de leerla, ¿por qué? De leerla nosotros, ¿por qué no es el mismo poeta quien nos lee su poema? Este poema se llama Canción y es del poeta cubano Nicolás Guillén. Canción. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera? Yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera. Yo muriendo. Tal como tú comentaste, yo me quedé sorprendido cuando hallé esto, porque es ese tipo de cosas o de situaciones que no te espera, y cuando la conseguí, al menos la escuché 4 o 5 veces en la producción del programa. Me pareció fantástico. Sí, además que muy pocos autores, cuando leen sus textos, tú sientes lo que sientes cuando tú lo lees, cuando tú eres el lector solo en tu intimidad. Lo que llaman la intención. Sí, y particularmente, bueno, uno que conoce estos versos musicalizados, se olvida que alguna vez fueron simplemente palabras en papel para ser leídas en la intimidad. Así en esta intimidad que nos acaba de brindar la voz de Nicolás Guillén. Sí, sin duda alguna. Bueno, vamos a recordarle a nuestros amigos oyentes de Librería Sónica que nos pueden mandar sus comentarios, sus textos, sus poemas a libreriasonica@gmail.com. Recordarles que estamos obsequiando, el libro En busca de un personaje de Jesús Ernesto Chejín, sencillamente mandando la palabra libro al 3456, que significa dilo, seguido de su nombre. Y bueno, quizás sea usted la persona que se lleve esta cortesía de Librería Sónica. Mañana lunes usted se enterará si usted ganó este libro, puesto que el equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes. Vamos a nuestro primer corte comercial. Y no espere más, dígalo ahí. Y al regreso tendremos a un invitado muy, muy especial. Ya venimos. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Ajá, hoy belleza. Te tocó a ti, hoy ¿no? Me tocó a mí, pero no, qué va, yo no tengo esa voz para cantar. Así como Pablo, jamás y nunca. Estamos de regreso a Librería Sónica. Y escuchábamos pues canción, pero en canción. La voz de Pablo Milanés, quien está de cumpleaños. Así es. Esa canción tiende a confundirse porque mucha gente le llama canción, cuyo título es el original, si se quiere, y otras personas, incluso en discografías de Pablo Milanés, la titulan De qué callada manera. Claro. Es válido igual porque lo que importa es el fondo, la música, el poema. En el corte anterior escuchamos al propio creador de ese texto, de ese poema, Nicolás Guillén. Bueno, tal como comentamos, para mí fue un descubrimiento escucharlo en la voz del propio poeta, porque es esa intención... Como él se lo imaginó. Como él se lo imaginó, con esa calidez en la voz, que me llevó a escucharlo unas cuantas veces. Ese poema, que se llama Canción, está en el libro que se llama Cantos para Soldados y Sones para Turistas, del año 1937. Bueno, y queremos darle la bienvenida en el día de hoy a un poeta venezolano, escritor, músico, pintor, y para ustedes contar el señor Andrés Barrios. Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Ya tú eres parte de la casa. Bueno, sí, más o menos. Bueno, cuando llegó amigos que nos escuchan en Librería Sónica, ya ven, ay, ¿cómo está fulano? ¿Cómo está mengano? Ay, yo conozco. Bueno, ya todos lo saludaron y sabía el camino por sí solo. Que bueno, es típico porque Andrés además es, como decimos aquí en un refrán muy popular, músico, poeta y loco, todos tenemos sí, un poco. Señor, así me dicen también. Ciertamente. Bueno, Andrés, vienes a presentarnos tu libro, tu poemario, que se llama Poemas Tomados. ¿Tomados de dónde? ¿De la mano o sencillamente tomados? Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Jason y Linzabel por la invitación a este programa. Bueno, sí, el libro Poemas Tomados, me dicen, ¿tomados de dónde? Bueno, yo digo tomados de las alcantarillas, de la vida misma, de las flatulencias, de los olores. Porque el libro básicamente, su temática, el concepto es lo grotesco, pues. Además que la poesía nace de donde sea. Obviamente, sí. De donde sea, o de la alcantarilla, tal como tú dices, ¿no? Es más, la canción que estaba sonando antes me llamó la atención porque era de olores. Olores, puede ser cualquier olor, ¿no? Correcto. Y eso te inspira a cualquier cosa, entonces por ahí te va. Entonces, los ribetes de la poesía toman por donde sea, ¿no? Totalmente. Entonces, básicamente este trabajo es poesía grotesca y, bueno, ha sido una recopilación de mi trabajo, pues, a lo largo de unos cuantos años. Y aquí está, pues, cristalizado en este libro, en formato, digo yo, a lo Connie Méndez. respetándola a ella, por supuesto, y salvando todo el contenido. Así porque es. Ella es muy más espiritual, esto no. Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó armar Poemas Tomados? Bueno, en realidad, fíjate, esto es un trabajo, como digo yo, o sea, a mí me dicen, no, que tú eres poeta. En realidad, yo digo que el poeta es que es de oficio, ¿no? Que está dedicado, que todos los días escribe. Yo soy músico, yo todos los días ejecuto mi instrumento, que yo toco clarinete, y estoy en la pintura también de oficio, todos los días pinto. No todos los días escribo. Esto ha sido una cosa así, a través del tiempo, en el cual estoy en una cola de un banco, estoy de pronto, qué sé yo, ahorita que las colas están de moda también, se pudiera prestar. Sí, la moda es que ya se acabó la hora pico. O sea, ahora es todo una sola hora pico, de principio. Por supuesto, o sea que eso podría inspirarme, sin embargo, no lo he hecho últimamente. Pero lo que te quiero decir que entonces, claro, yo he hecho he hecho para atrás en mi vida y una retrospectiva y hay como 50 poemas o 60 poemas. En unos que tampoco son muchos años, ¿no? Pero están todos consolidados en el libro, ¿no? Sí, sí. Algunos. Bueno, la gran mayoría están aquí en el libro. Okay. Sí, que la mayoría están tomados. Están tomados, exactamente. Hay una selección, hay unos muy buenos, unos muy malos, otros horribles, eso lo dirá el público, ¿no? Porque hay unos que a mí me gustan, que a la gente no le gusta. Exacto, porque eso es una cuestión también de, quizás de, como tú bien dices, de gusto, de perspectiva. Quizás claro. Tú consideras uno buenísimo, otro no le gusta. Eso es lo interesante de la lectura. Pero ya que estamos acá con el mismo creador de estos poemas tomados, Andrés, ¿por qué no nos recitas, no nos lees? Bueno, con todo el gusto. Fíjate, un detalle para antes de recitar un poema. Sí, por ejemplo, claro. que me ha dicho mucha gente, que, claro... De lo grotesco a lo vulgar hay como una línea muy fina, ¿no? Entonces, hay unos que consideran vulgares estos poemas. Y yo en realidad no lo pienso así, porque tú puedes poner una mala palabra, quiero decir, pero si la pones en el sitio correcto y estás dando a entender algo que es importante y que lo amerita, esa palabra no para mí no es mala palabra. Okay. Entonces, es una palabra pero bien usada. Sí, yo diría que está bien. Que cabe en su momento. Por eso, cabe en su momento, aunque sea mala, si está bien usada, vale. Obviamente. Sin embargo, es delicado, ¿no? Y a no todo el mundo le ha gustado este trabajo mío, yo gozo un puñero. Pero fíjate tú, Andrés, que tú estás hablando de las palabras colocadas en los momentos oportunos y precisos en donde pasan. Exacto. Y yo creo que hemos pasado por una semana o un par de meses por momentos públicos, si se quiere, en donde las palabras han sido mal utilizadas por personajes públicos del país. Exacto. Y no voy a entrar en detalles, porque yo creo que todo el mundo a estas alturas sabe. Sin entrar en detalles, pero aún así, fíjate que hay quienes lo sienten como algo sublime, y hay quienes le ponen una cruz, pues. Pues mira, eso es tan sublime como respirar los aromas del Guaire. Es correcto. Exactamente. Maravilla. Es. Mira, me está inspirando mucho este programa, de verdad. Pero fíjate que estabas hablando de lo grotesco, ¿no? Y Carlos Sánchez Torrealba, en el prólogo de tu libro, tiene un fragmento, bueno, tiene una conferencia que presentó el 20 de abril del 2006. Es cierto. En el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Central, de la Universidad Central de Venezuela. Uh-huh. Cuando presentaron un recital que se llamaba Muerte, Mujeres, Misceláneas y Manjares, uh-huh. Que también es tuyo, Andrés. Exactamente. Y hay un pedacito que Carlos dice o escribió para leerlo. ¿Pero de qué va la poesía grotesca? ¿De qué va lo grotesco? ¿Con qué se come eso? Preguntaría algún comensal o algún alguacil. Veamos. Lo grotesco como forma de expresión, bien en la poesía, bien en la plástica, va y mancilla los personajes. O sea, que va y se hacen los personajes, uh-huh. Al punto de volverlos hueso y pellejo, estopa y trapo, mueca y morisqueta, signo, tasajo, vermífugo y descomposición, o mitad bestia y mitad seres humanos. A veces completos animales reales y otras veces animales fantásticos. Exactamente. O sea, esto lo traes a colación, ¿sí? Por lo que estábamos hablando, pues que lo grotesco no necesariamente es grosero. Y la gente suele confundir esos dos términos. No, y sí. Carlos, por cierto, hizo un trabajo de investigación sobre lo grotesco, porque aquí en el mismo libro habla de grotesco, que deriva de la voz italiana grota, que significa gruta. Uh-huh. Y en el diccionario real de la Academia Española aparece ridículo, extravagante, caricaturesco, irregular, grosero y de mal gusto, perteneciente a la gruta artificial. O sea... eso se presta para muchas cosas. Para muchas cosas. A ver, sí. ¿Qué nos vas a leer? Bueno, Andrés, voy a leer un poema que se llama La Caspa, en la página 49. Dice: finalizo mi ducha rutinaria en una mañana extraordinaria de cálido esplendor. Mis cabellos, arropados de humedad, tiritan de frío, implorando con ansiedad la tibia brisa que los seca. Y una vez secos, saco del bolsillo de mi saco un peine y comienzo de arriba abajo, de izquierda a derecha, calculando una carrera perfecta que, partiendo del remolino, continuará hasta un extremo de mi frente. Y de repente escucho un grito aterrador, grito de dolor que emana de la selva espesa de mis cabellos, y aferradas a mi peine cual hijo a su madre en tiempos de tormenta, abismado me doy cuenta que son caspas en grupos de a 50. Sus cuerpos diminutos color de azúcar reflejan una profunda angustia, ya que el champú que había utilizado las había despropiado de sus tierras naturales, repletas de sudores manantiales. En efecto, el champú dio resultado, y corriendo entusiasmado a mi novia busco con euforia para darle la noticia y gritar y decir: basta, soy feliz, no tengo caspa. ¡Ay, qué bueno! Muy bueno. La caspa, leído, así como hizo Nicolás Guillén con canción, caspa leído por Andrés Barrio. ¿Tú sabes a qué me recordaste? No sé por qué, esto es una locura mía. Tu entonación a Leloutier. Ah, imagínate, vale, oye. Me emociona la comparación. Esta gente de Leloutier es fantástica, con su música, sus instrumentos propios, Fatu en casa. Sí. En fin, oye, de verdad que excelente. Para los amigos de Librería Sónica, estamos en compañía de Andrés Barrios. Ahorita, bueno, vamos a ir a nuestro segundo corte comercial. Recuerden escribirnos a libreriasonica@gmail.com y enviarnos también la palabra libro seguido de su nombre al 3456, que significa dilo, para que usted participe y pueda ganarse el libro En busca de un personaje de Jesús Ernesto Chejín. Le recordamos que este mensaje tiene un costo de 0,5 céntimos de bolívar fuerte. Ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Tonta que no entiendo, cuenta una leyenda. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Los que escuchan de fondo, bueno, conocido por mucha gente, es un tema compuesto por José María Cano, hijo de la luna, quien naciera el 21 de febrero del año 1959, estuvo cumpliendo 49 años. Y está cantado por Mario Frangoulis, una versión excepcional, un señor Frangoulis que naciera en África, específicamente en lo que fue o era Rodesia, hoy día Zambia y Zimbabue. Bueno, se radicó desde muy pequeño en Grecia. Y para mí fue todo un hallazgo cuando descubrí a este cantante a través de un video en vivo en Grecia, extraordinario, un señor que canta en griego, que canta en francés, canta en italiano, canta en inglés, español, y si le das un poquito más, canta hasta en maracucho. Lo cierto es que es fabuloso esa versión del señor Mario Frangoulis. Bueno, Andrés, continuamos con tu agradable visita a Librería Sónica. Caramba, muchas gracias, de verdad. Eso lo de la caspa fue fabuloso. Bien. Bueno, fíjate, yo de la caspa podemos pasar a la boca para ir bajando. ¿A la mosca? ¿A la mosca o a la boca? Bueno, no. ¿Quiere la mosca? Usted escoja porque es el dueño. Bueno, vamos a la mosca, pues. Vamos a escuchar la mosca en la voz de su propio creador. La mosca observa atenta, contenta, desde la loma pastosa, fibrosa, grasosa, gomosa. La mosca vuela en movimiento circular. Se acerca, se aleja. Por momentos fastidia la oreja. No se deja atrapar. La mosca es virtuosa. La mosca se posa en dulces merengues, podridos melones, materia blandengue en cualquier manjar. La mosca es golosa. La mosca limpia sus patas delgaditas, más finitas que una grapa. La mosca no es gafa. La mosca me ve, se pone mosca, escapa, se fue. Muy bueno, estupendo, de verdad que sí. Y esta lectura la tuvimos acompañada con el tema El vuelo del halcón del maestro Jerry Weil. Bueno, mejor combinación imposible, porque músico y músico. Bueno, con todo mi respeto, maestro Jerry Weil. No, Jerry, cuando lo escucho seguro que le va a gustar, claro, porque además sí. Él tiene un sentido del humor muy particular. Totalmente, que, de acuerdo. Que estos no lo disfruta mucho. Yo no conozco Weil, pero sí me han hecho saber varias personas que sí lo han conocido, incluyéndote, que tiene un estupendo sentido del humor, ¿no? Sí, además una filosofía de vida magnífica. O sea, sí. Don't worry, be happy. Totalmente. Andrés, esa combinación de música y poesía, lo cual está evidentemente muy, muy sí. cercana, ¿no? ¿Cómo la has llevado tú? Porque además el tema de la pintura. Bueno, fíjate, claro, inclusive en el libro, hay, en la mitad del libro hay dos partituras de dos piezas mías a las cuales le puse, son dos poemas que le puse música, son dos boleros, bien fuertes, ¿no? Digamos en contenido. Tiene hasta la partitura para con cifrado para guitarra y bueno, para que la quiera interpretar, ¿no? Pero va muy mezclado porque claro, lo que he recitado ahorita no es verso rimado, ¿no? A mí me gusta más el verso con rima, esa musicalidad, ¿no? Que tiene la poesía, ¿no? Más consonante sí, que asonante. Exacto. Y eso lleva, envuelve mucho con la melodía, como yo soy también clarinetista, toco clarinete, pues para decir que uno es clarinetista hay que echarle pichón. Pero el clarinete es melodía, ¿no? ¿Y por qué clarinete y no otro instrumento de viento? El saxofón, por ejemplo, la tuba. No, porque bueno, mira, el clarinete hace dúa, dete. Correcto. Oye, te cayó la cédula, como dice. No, ¿sabes qué pasa? ¿Qué es eso? Eso es un canon. Sí, sí. Y viene muy al caso porque estábamos conversando que a Andrés le encanta la música coral. Claro. A mí también me gusta. Yo cuando era pequeñita en las escuelas siempre estuve en todas las corales y esta era una de las canciones que uno siempre canta en las corales. Entonces cuando dijo clarinete, mi cerebro eso inmediatamente automático te llevó para allá. El clarinete hace duda. Es difícil ese canon, ese es dificilísimo. Mira, y eso me lleva porque hay otro libro que tengo entendido que tú quieres hacer sobre el canon infantil. Ya el libro está hecho, son 25 cánones infantiles. O sea, digo infantiles porque va dirigido a los niños, pero ajá, en realidad los cánones es para cualquier... Para que quiera, ¿no? Es importante. Ahora, eso. Andrés, antes de seguir con ese tema, para retomarlo en cuestión de 10 segundos, ¿dónde podemos conseguir los amigos oyentes de... El poemario. Sí, Poemas Tomados. Bueno, mira, el poemario Poemas Tomados está ahorita en la librería Liberarte, que queda en el Centro Comercial Los Chaguaramos, en el nivel 1, en la librería del Ateneo de Caracas, y en la librería El Buscón del Centro Comercial Trasnoche. Lo digo para que los amigos que nos sintonizan en este momento, bueno, se tomen el gusto, no la moleste de ir a comprarlo, porque lo van a disfrutar. Lo van a disfrutar claro. Muchísimo. Y por muchísimo. Algo muy importante, que en la lectura que hizo Andrés de su poema La Caspa, por razones del horario, él le cambió par de palabras o una palabra. En La Caspa no, en la mosca. Perdón, en La Mosca, sí. Le cambió... Una palabra que por razones de horario... Para proteger a los inocentes. Exacto, por razones de horario él cambió. Pero es una palabra que allí encaja perfectamente. Claro. Y a pesar de eso, a pesar de la licencia que nos dieron a utilizar de determinadas palabras hace un par de meses sí. para acá, nosotros no nos atrevimos pues a emularlo. A lo mejor en otro horario pudiera ser, pero creo que tenemos que respetar la institución familiar, no, pues claro. Es lo así que es. Nos queda. Así es. Ahora, volvemos a este libro. Ay, antes de los cánones infantiles. Ajá. Ya como ustedes se están entusiasmando de ir a buscar el libro de Andrés, Poemas Tomados, les voy a regalar algo que está muy escaso. muy suelticos, después ustedes los empatan y los reúnen, y son unos versos lácteos. A ver. Ah, claro, los versos lácteos. Quiero rendirme a tus pies, Andrés, y lo intento en vano, ellos tienen aroma a queso parmesano. Quiero rendirme a tus pies, y eso no podrá ser. Ellos tienen aroma a queso gruyer. Quiero rendirme a tus pies cuando me embriago de vino. Ellos tienen aroma a queso pecorino. Quiero rendirme a tus pies y eso me desvela. Ellos tienen aroma a queso mozzarella. Quiero rendirme a tus pies. Ahora de aquí me voy. Ellos tienen aroma a queso torondoy. Te digo algo que no es broma. Nunca me rendiré a tus pies, pues siempre han tenido aroma a queso guayanés. Y eso que son 14 versos, ¿viste? Son 14 versos sí, lácteos. Pero oye, tuvimos que hacer una reducción porque está escaso el producto lácteo. Esto va muy bien con esta época. Ya, acabaste con mi fetiche favorito, ¿vale? No, porque eso agua a la boca. O con los pies, sí. Claro, vale. Fetiche. Imagínense mi fetiche, bueno, vale. Bueno, y después que ustedes leyeron este, escucharon esto de que de tantos tipos de queso, hay otro poema que habla sobre la arepita. No, no, es que realmente el libro... bueno, es un libro de armas. Es un libro sabroso. Es un libro de armas tomadas. Pero fíjense una cosa, que ese libro, que ese poema que acabas de recitar de los versos lácteos, porque hay poemas que son, que están hechos aquí, que son vivenciales totalmente, que eso está, yo estaba en una cola y la cola no avanzaba. Era terrible, era una cosa, estaba como una hora y media en una cola, no era de un banco, era para comprar una entrada, no me acuerdo qué era, y a pleno sol. Y había una señora con unas chancletas, con unos dedos terribles. O sea, yo me quedé mirando los dedos y era una cosa que me empezó como a una yo la veía y la veía y tenía como un juanete, no, era como la parte de arriba, el empeine, era como abultado y era un pie extraño. Y las chancletas comiquísimas. Entonces me empecé a, yo decía, yo rindiéndome, me imaginaba yo arrodillándome ante esos pies. Y digo, no, yo no me arrodillo ahí, pues esos pies quedan. Entonces así empecé yo. Y la cola, mira, se me hizo cortica. Bueno, porque fíjate que en este caso nosotros hemos insistido en que creemos más en el trabajo, en la mesura de sentarse. Pero sí hay ocasiones, Linsabel, en donde la inspiración viene de las cosas más inesperadas, ¿no? Eso es verdad. Claro, es que tú no sabes dónde despierta la chispa de la creatividad, como nos decían la semana pasada los hermanos Chan. Los hermanos Chan que estuvieron por acá gustosamente. Mira, hablando de la musicalidad, para tomar el tema del otro libro que Andrés nos tiene en el horno, fíjate que está el Zancudito de Ojos Azules, y ese Zancudito de Ojos Azules tiene unas rimas muy musicales. Ahí se siente el sentido melódico. Exactamente. De okay, la lengua, pero que lo de Andrés. Vamos a hacer algo, vamos a ir a nuestro corte comercial y al regresar el mismo poeta nos va a recitar su poema del Zancudito de Ojos Azules. Bueno, que ustedes incluso pueden verlo y escucharlo entrando a la populosa página web de YouTube. Colocan allí el Zancudito de Ojos Azules y van a ver al poeta recitando. Ya venimos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a la Librería Sónica. Es que estaba pensando en la canción antes de reconocer nuevamente nuestro programa. Estamos escuchando My Sweet Lord de George Harrison, tomado del concierto en vivo en Bangladesh, quien, bueno, mañana 25 de febrero estaría cumpliendo 65 años, bueno, si no hubiese fallecido lamentablemente de un cáncer pulmonar, creo que en el año 2001, 2002, por allí, el 29 de de noviembre. ¿Te gusta esa canción? Preciosa, Andrés. Preciosa. Los Beatles son lo máximo. Sí. O sea, de verdad, no hay desperdicio en ninguna de sus piezas. Y muy creo que esta es una de las mejores piezas de George Harrison, sin duda. Esa guitarra, el todo, es riquísimo. Sin duda. Y como este es nuestro último corte y queremos que nos rinda al máximo, Andrés nos va a hacer lectura que, de... Ajá, pero quisiera antes decir, si me permite, ahorita que venía de hablando de los poemas vivenciales o de las cuestiones vivenciales, este poema que se llama Mirada de Mujer, lo viví en la estación del Metro Plaza Venezuela, en el andén. Está en la página 93, dice... Me está mirando una mujer de manera particular. Lleva en eso largo rato. Me mira fijamente. Siento un alboroto grato en el plexo solar con espasmos intermitentes. Indiferente, trato de disimular, haciéndome el loco, y poquito a poco me voy acercando. Dios mío, qué fea es. O mejor dicho, parece un bicho, un extraño pez escapado de una pecera. De solo verla me da de entera. Tiene la boca como un furruco y las orejas de faralao. Un ojo tuerto y el otro maluco. Y cuando camina se va de lado. Me ve y es lo que importa. Le he despertado cierto interés. Pero Dios mío, qué fea es. Pa'lante, que la vida es corta. Y cuando me acerco para decirle que soy soltero, me llamo Andrés. Que solo quiero salir con ella, comer paella y tomar jerez, me doy cuenta del desengaño. Qué mal momento de frustración. No era conmigo esa fijación. Oh desencanto, oh falsedad. Que me estuviese mirando tanto era mentira, no era verdad. Mientras tanto, el tiempo ingrato pasaba. Qué martirio. Y en medio de mi delirio, no era ella quien me miraba, sino su ojo de vidrio. ¡Qué catástrofe! Bueno, se podrán imaginar que esa última palabra o ese último verso fue consonánticamente cambiado. Omitido. Exactamente. Oye, estupendo, Andrés. Ha sido un gusto tenerte hoy con nosotros haciendo lectura de tus poemas. Le recordamos a los amigos oyentes, bueno, que tienen que mandar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, para que participe y se gane el libro En busca de un personaje del autor venezolano Jesús Ernesto Chejín. Y el costo del mensaje, importantísimo, 50 céntimos de bolívar fuertes. Andrés, el sancudito de los ojos azules, estupendo. Te gusta mucho a los niños, ¿sabes? Construir las palabras que están aquí, pero bueno, hay que hacer una selección. Los niños son nuestros grandes maestros. Reía la niña en aquel rincón, vestida de encajes y tules, pues había estripado sin compasión a un zancudito de ojos azules. El pobre bichito volaba ese día, zumbando canciones de mil melodías. Llevaba en su alita un canasto de lana, con sangre fresquita de venas humanas. Mi novia me espera, mi novia me ama, le llevo 3 peras y 5 manzanas. Enamorado, el muy pendejo distraído seguía volando, sin darse cuenta que a lo lejos la cruel muchachita lo andaba cazando. Y de un solo trancazo con sus mugrientas manecitas, de aquel cerebrito escaso solo quedaron manchitas. El zancudito de ojos azules de Andrés Barrios. Y este es donde yo te decía que se notaba la musicalidad, que ahí era donde estaba la línea melódica de la rima que a él le estaba comentando que le gustaba. Me gusta y eso mucho. Tiene que ver con la musicalidad y quizás si uno le pone música puede hacer un canon. No has hecho ese ejercicio, así como hizo Pablo con los versos de Nicolás Guillén. Bueno, es que los mismos cánones son poemas míos. Los cánones que tengo de para los niños infantiles, que se llama así, 25 cánones para niños infantiles. Son poemas dedicados a los animalitos, que si el Santamonte, la Chiripita Floralba, mi pollo Ramón. Todo eso son poesía que le escribí para los cánones. Entonces, tiene esa musicalidad y tiene esa métrica, entonces se presta de maravilla. Yo espero que la editorial La Rana y el Perro me saque mi libro, está en la imprenta del año pasado, yo no sé qué ha sucedido, de verdad. Me han dicho que sí, que falta poco, pero ya vamos para dos años ya. Falta poco, cómete algo. Yo pienso que sí. Andrea, ha sido todo un gusto. En esta última sección del programa, nosotros solemos recomendar algunas lecturas de los blogs literarios. ¿Has pasado por alguno? No, ¿eres más lector del libro en mano? Del papel. Sí, te soy sincero que sí, en verdad. Bueno, fíjate, hoy queremos recomendarles un blog de gran calidad que se llama Biombos de Humo, que es una selección cuidadosa, si se quiere, de Linsabel, quien, bueno, tiene realmente una selección estupenda de blogs literarios. Lo que sucede, Andrés, un poco es que yo soy una lectora, me encanta el libro impreso, me encanta el olor cuando tú abres un libro y huele a tinta, y me parece que es riquísimo el contacto, eso. Correcto. Pero por cuestiones de trabajo, a veces en paralelo, cuando estoy redactando, estoy haciendo cosas, vamos a ver, y me gusta, he aprendido a agarrarle el gustico a leer también en digital, porque bueno, el que le gusta leer, lee hasta las comiquitas del periódico los domingos. Y he descubierto cosas muy valiosas, y entre esas valiosísimas páginas en internet está este blog de Belkis Arredondo que se llama Biombos de Humo. Belkis Arredondo, además de tener este biombosdehumo.blogspot.com, que es la dirección, lleva además un taller editorial, el taller editorial El Peso Luble, donde han salido poetas, versos, libros artesanales, plaquettes y otros blogs de las personas que han integrado este taller editorial El Peso Luble. Si ustedes entran a biombosdehumo.blogspot.com, pueden ver allí los links que Belkis Arredondo nos sugiere desde su blog Biombos de Humo, y van a ver que de verdad hay un material literario en poesía muy, muy bueno. Y ahora, con la música de Jerry Whale, Paz, vamos a escuchar de Belkis Arredondo, Crisis de la ausencia simple. Ella mira la noche, deduce el largo de la mirada hasta la montaña. El vacío la carga, el aspecto flotante de las cosas. Oye silbar un niño y se imagina los pasos, los oye. También está una rayuela abandonada. Tiene el silencio de su habitación inmensa, grande, como todos los deseos suspendidos. Piensa en la agenda para organizar los deseos, para dejarlos abiertos sobre la mesa, expuestos a la blancura de los techos. Escribirlos ahí es no perder esa posible existencia. Mañana abrirá la puerta y celebrará la rugosidad de las aceras, la altura de los árboles en la calle que canta la canción de la urbe, la del humo y los colores brillantes. Paz, que es la canción de fondo. Y Crisis de la ausencia simple, el poema en prosa de Belkis Arredondo. Fantástico. Muy lindo, muy lindo. Andrés, fue todo un gusto tenerte. Muchas gracias, de verdad. El día de hoy en Librería Sónica. Nos sentimos muy a gusto. Voy a llamar al perro y la rana a preguntar qué pasa con cánones infantiles para niños. Y me gustaría decir rapidito, agradecer más bien, este libro está hecho gracias al aporte de Carlos Sánchez Torrealba con su compañía Arteascopio, que bueno, él fue el que me estimuló para que lo sacáramos, y a Carolina Arnal, que hizo la diagramación del mismo. Pues. ¿Y las ilustraciones? Las ilustraciones son mías. Ah, bueno, señores, doble razón para comprar el libro, porque las ilustraciones son muy simpáticas. Y léanlo en el baño, lo recomiendo mucho en el baño, un sitio espectacular para leer este librito. Muy bien. Bueno, hemos llegado al final, el día de hoy, a nuestro programa de Librería Sónica, y nos despedimos con la frase del día, que dice así. Todo lo demás puede esperar, pero la búsqueda de Dios no. Amaos los unos a los otros. George Harrison. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.